porque sean superhombres y no se equivoquen. No, no es eso. Es que los militantes no vienen a buscar la suya, vienen a dejar el alma por un puñado de sueños. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, el progreso de la conducción humana requiere inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano, porque ser militante no es cargar con una cruz de sacrificio, es vivir la gloria interior de luchar por la libertad en el sentido trascendente. No somos cartujos. No somos. No somos renunciantes a las caricias más o menos hermosas que puede tener la vida. No. Somos seres comunes y corrientes que sienten alegría con un asadito, con un vinito, con un abrazo compañero, con un puñado de amigos, que no le dicen no cuando el amor te hace una guiñada en una esquina de la vida, que son como cualquiera, pero que reservan un cacho de la existencia para construir sueños colectivos y le dan su existencia como un cemento a la masa para que ésta pueda galvanizar su fuerza. La fuerza colectiva de las masas no encuentra camino de plasmarse si no existe el trabajo abnegado y glorioso de los militantes, que lo transforma en fuerza lo que es solo potencial, pero que es gigantesco. Ahí estaban entonces las palabras de Pepe dirigidas a los compañeros en un acto que convocara el movimiento del Partido por la Victoria del Pueblo allá en Montevideo a mediados del año pasado. Pero palabras emblemáticas que hoy perfectamente Pepe podría haber dicho por este compañero Alejandro Moura, que se nos... Mouro. Cono. Ahí está. Este es nuestro compañero Ariel Crosa, buen día, que nos corrige, me parece barba. Hola. Buenos días, ¿cómo andas? Jorge, ¿cómo andas, Jorge? Andamos. Háblale al micrófono, Jorge. Amargados por esta situación, y pero también, bueno. De este lado tenemos. Es una condición de la vida el micrófono estos acontecimientos. De para nuestra compañera Lilia Ralfar, que tiene cositas de que le manda oxígeno. Para Walter. Bueno, un poco. Aquí estamos entre todos ahora, compartiendo la mesa. Hoy es un homenaje pequeño de nuestras posibilidades a este compañero que se nos fue, ¿no? Sí, buen día. Hola, Irián. Pequeño, pero para un gran hombre, ¿no? Es pequeño quizás porque uno no puede decir todo lo que en realidad era el Tata. Entonces nosotros creo que con este homenaje humilde que le hacemos, simplemente queremos que todos los que están del otro lado sepan quién era el Tata. La contradicción que siempre se nos presenta en estos casos es cómo la historia puede registrar al militante anónimo, porque siempre queda registrado el dirigente, pero en el proceso de los pueblos hay infinidad de militantes que en última instancia son los que le dan sentido al dirigente, y la historia no los puede registrar. Nosotros lo que hacemos hoy es tratar de hacer un intento de recuperar la memoria de un compañero que fue de esos militantes anónimos, pero que aportaron mucho a la causa de la lucha rioplatense. Sí, con respecto a lo que decía Jorge, Es verdad, porque en ese sentido también el Tata es la expresión, ¿sí? De esa senda, digamos, que marcaron mucha gente, digamos, que luchó, digamos, en el mismo sentido, ¿no? Y pensando en una proyección de integración y de verdadera integración, de la integración de los pueblos, no la integración dicha en palabras, ¿sí? Dicha en los foros internacionales, ¿sí? No, sino que él trabajó con los pueblos. Y además entonces, poniendo el cuerpo. Exactamente, exactamente. Eso es lo que me parece que es para resaltar, y por eso nos parece importante cuando hoy vemos tantos dirigentes, algunos cajetillas que bueno, que se la dan de grandes integracionistas, y bueno, hay en el pueblo militantes como lo que recién decía Pepe, ¿no? Militantes que ponen el cuerpo y se la juegan el todo por el todo. Sí, sí. Más allá, digamos, de después de lo que hacen, lo que pueden hacer con su vida, pero bueno, ¿qué sería de la vida sin esos militantes? Claro. Recibimos un llamado de Jorge Andrada, que se solidariza con el homenaje que le estamos haciendo a Alejandro Mouro, el Tata. Gracias, Jorge. Vamos a decir también que mandamos un fuerte abrazo, un gran cariño a Australia, que sabemos que nos están escuchando. Y, mi hermana me está escuchando, ahí va. Blanca. El que habla es Jorge García Pajarito, mandando saludos para Australia. Y bueno, nada, cariño para todos y gracias por todo lo que han hecho por el Uruguay. Respecto de las inundaciones, que sabemos que Australia se ha movido como buenos uruguayos que son. Sí, yo quería dejar saludos también. Henry del Comité 1971 nos llamó, nos deseó el mejor año para todos los Frente Amplistas y para nuestro programa. Bueno, esto va de vuelta para ustedes y para cada militante que está ahí, y que hoy para nosotros es un día triste, pero esto es también un homenaje para que todos los militantes sepan que no somos anónimos, que siempre hay compañeros alrededor, que estamos juntos y que ninguno se va a olvidar del otro, ¿no? Ya, muchachos de Fogón en Fogón, ¿pueden dar el nombre de la persona a quien se refieren, el Tata? Porque yo estuve en la ceremonia donde Scioli reconoció en La Plata los presos políticos del 55 y del Plan Conintes. Estuve ese día y quisiera saber de quién se trata. Gracias, buen día. Bien, le queremos decir a la compañera que llamó que se trata precisamente de Alejandro Mouro, el Tata, homenajeado, sí, reconocido su trayectoria como militante político y preso del CONINTE. ¿No es así, Andrés? Sí, no fue, él se escapó. Sí. Sí. Pretendieron ponerlo. Y corrió más rápido. Corrió rápido y bueno, es así que con un documento de un familiar parecido a él, ¿sí? Sí, a diferencia de Mujica, corrió más rápido. Sí, Mujica dijo una vez, lo único que hice fue correr despacio, por eso me agarraron. Estaría en mejor estado físico el Tata. Ahí se fue a Uruguay, sí, y es ahí que hace su paso por ahí, por el barrio El Buceo, por La Teja. Seguro, y él conoció al ñato, Fernández Huidobro, como vecino, luego como compañero de militancia. Y cuando la CAP, él en la campaña electoral acá en Buenos Aires, hace un acto donde habla el ñato, el ñato se refiere al Tata. En realidad se refiere a los hermanos argentinos con los cuales en algún momento pelearon juntos. Y bueno, por circunstancias que no vienen al caso reproducirlas, el ñato dice, y de aquellos hermanos, dos me quedan vivos. Y uno era Tata. Naturalmente que no lo nombró, pero Tata estaba en la tercera fila, y bueno, cuando termina el acto, se confundieron en un profundo abrazo, ¿verdad? Y cuando vuelve Tata a sentarse, porque estábamos ahí juntos, el Tata decía, déjame que me siente, porque no puedo más, no puedo más, decía Tata, de la emoción. Creo que se merecía, digo, se mereció, último momento se lo reconoció cuando este homenaje, yo creo que el Tata lo mereció siempre. Una de las cosas que nos consuela a nosotros, creo que a todos, es que haya sido reconocido. Porque si bien él peleó sin querer nada, se lo merecía y tanto. Yo recuerdo la última reunión que estábamos todos, que Tata estaba ansioso de hablar y hablaba y nosotros hablamos. Y él estaba involucrado con un proyecto que no era para él como argentino, era para nosotros los uruguayos, era para nuestra colectividad. Y él estaba tan ansioso de llenarlo de ideas y de cosas. Y recuerdo que decíamos, pará, Tata, porque él quería seguir y iba mucho más allá. Y a veces la generosidad que tenía, la humildad, es de los grandes, ¿no? No sé si uno puede hacerlo de esa manera. Evidentemente los grandes son así, son humildes. Porque él estaba como un militante más sentado en nuestras reuniones. Y esta cosa, que acá tenemos compañeros que además lo piensan, era peronista, y él era Tupamaro, y era Frente Amplista, y era del MVP. Qué cosa, ¿no? Qué cosa abierta, porque además era como toda la lucha nuestra ahí plasmada en el campo popular, era la patria grande, era el Tata. Era el Tata. Manuel, un saludo grande a este revolucionario que se nos fue, nos dice, gracias Manuel por estar ahí. Y nosotros nos vamos a nuestros compromisos con AM740 Cooperativa y volvemos con más del Tata Mouro. Transmite Cooperativa. Para toda la República Argentina. Transmite Cooperativa. Radio que se siente. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10.000 pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. San Martín. Mitre 3384, teléfono 4754-0101, 4754-0101. Asesoramiento y gestión de trámites previsionales. Soy chamamé. Soy el chamamé, la tierra sin mal. El domingo 10 de enero, desde las 17, y con la conducción de Ricardo Luis Acebal, Soy Chamamé. Todos son. Un especial a todo chamamé. El domingo 10 a las 5 de la tarde, por Cooperativa. Radio Nacional y Popular. Libros para una cultura de la integración. Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. De Javier Rodríguez Pardo, Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. DiarioShow.com. Espectáculos, deportes, política y más. Todo un diario en una sola página, con onda y sin filtro. Información exclusiva, las mejores fotos y los videos más polémicos. DiarioShow.com. Conoce antes y mejor lo que pasa en la Argentina y en el mundo. DiarioShow.com. La noticia es el mejor espectáculo. Un despertador. Café o mate. Medialunas, tal vez. coche propio, colectivo, tren, subte, taxi o remis. A trabajar o a buscar laburo. Estamos con vos. Estás en cooperativa. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Mariano Molina escribió: se nos fue el Tata, otro compañero de esos que pertenecieron a una época que poco a poco se va, se despide en silencio, de la misma forma que entregaron sus vidas, sin alardes, sin especiales reconocimientos, ni mucha bulla. No militaron para la foto, simplemente eligieron un camino en sus vidas y por ahí fueron, como pudieron, como quisieron, a veces, como los dejaron. Vivió aquellos felices años de nuestro pueblo y luego resistió, junto a miles y miles, durante décadas. Pasaron las frustraciones, las traiciones y las muertes, la venta de nuestras riquezas, el engaño y el individualismo y, sin embargo, nos enseñaron que pierden solo aquellos que abandonan, que dejan la lucha. Quizás solo algunas imágenes se me vienen a la cabeza como forma de resarcimiento a tetata tristeza. La del Tata emocionado en Montevideo con la elección que llevó a Pepe a la presidencia y el asado con los compañeros luego de recibir la pensión por haber sido víctima del plan Conintes. Nos sirven para tapar la angustia. Solo la sensación de que luego de tantos años de oscuridad, algunas cosas volvieron a brillar y conmoverlo en lo más profundo de su alma. Se va el Tata, como se nos han ido tantos. ¿Y nosotros? ¿Qué lograremos nosotros para nuestra patria, para nuestros compañeros, para nuestro pueblo tan pobre y huérfano de proyectos colectivos? Comienzan a sobrar las palabras que solo brotan para tratar de frenar las lágrimas por el compañero que ya no está. Hubiera querido despedirte, Tata, dejarte una foto de Eva. O del general, o quizás aquellas de las patas en la fuente o la de Villa Manuelita contra la Libertadora. O quizás esa hermosa foto del bebé Sendic tomando mate o alguna del viejo Pepe en el local. O algo que pudiera contener tantos símbolos para que te acompañen en este nuevo camino. Será difícil poder estar a la altura de la lucha y la vida de tantos compañeros. Seguiremos con las mismas banderas, porque vos y muchos otros nos enseñaron que solo somos puentes entre generaciones, que la vida de los pueblos y la lucha nunca terminan. Siempre vienen nuevos desafíos y nuevas formas de lucha para los mismos objetivos. La felicidad del pueblo en una patria justa, libre y soberana, con justicia social y unida eternamente a nuestra querida América Latina. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengue por, y que las, mengue buenas, por las buenas o por las malas, y no, o por las malas, sino, o por las peores también, o por las peores también, el mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito, ¿qué le parece? Ahí está, seguimos en De Fogón en Fogón, en este homenaje a Alejandro Mouro, el Tata, ahora con la participación también de nuestro compañero Leo. Buen día, Leo, operador. Tenemos en línea a Eduardo Gurruchiarri, compañero del Tata, un historiador aparte como profesión y compañero, reitero, del Tata Mouro, a quien le estamos dando los buenos días aquí en De Fogón en Fogón y Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en la mesa. Y bueno, en esto tan especial, que estamos tratando de que sea especial por este compañero que se nos adelantó, se nos ha ido, y bueno, nos gustaría que nos dieras una semblanza de lo que es para vos el Tata. Bueno, un hombre, un militante de toda la vida, de esos que dice la poesía esta tan conocida de Bertolt Brecht, ¿no? Pero en los últimos años le hacía mucho hincapié en la condición rioplatense. Me parece que es un militante, digamos, de las dos orillas, ¿no? Uh-huh. Esto es una peculiaridad que en realidad no muchos tienen, ¿no? Y yo creo que fue muy merecido cuando le dieron el resarcimiento por ley de la provincia de Buenos Aires a su condición de resistente peronista. Uh-huh. Era una época, esa después de 1955, donde una parte de la intelectualidad argentina estaba realmente en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, hombres como el Tata, que no eran intelectuales, sino que eran trabajadores, digamos, tuvieron que ser un poco también la conciencia y el pensamiento popular en la Argentina, ¿no? Plantándose frente a una dictadura que, con argumentos pretendidamente democráticos, era en realidad una dictadura militar, represiva y bien reaccionaria. Entonces, ese reconocimiento, esa parte de la vida del Tata, me parece que ya por sí misma tiene un valor muy grande. Y después él es un hombre de, yo creo que es un precursor, porque esta cuestión de la unidad latinoamericana de la que se habla tanto, en los 60 se empieza a prefigurar a través fundamentalmente de los lazos entre los militantes revolucionarios y de las organizaciones populares, y bueno, de todo eso que en definitiva simboliza el Che Guevara, ¿no? Y yo creo que con su estancia en el Uruguay, al principio creo forzada por la persecución que sufrió acá en la Argentina, es parte de esta búsqueda de enlace, de unidad latinoamericana, que efectivamente yo estoy convencido que empieza por ahí. Así que me parece lo más significativo. Y la otra cosa significativa es que, al revés de lo que pasa con otros militantes de la resistencia peronista, digamos que desde el punto de vista, cómo así decir, de sus ideas en determinado transcurso de la lucha de estos 18 años del peronismo que está proscripto, de alguna manera se estancan, se van quedando, digamos, no aguantan el ritmo. El Tata Mouro, en los 60, cuando después que vuelve al país, él evoluciona junto con su época, y se adhiere y forma parte del peronismo revolucionario, que es, en mi entender por lo menos, la continuidad más legítima, digamos, de la resistencia, de la primitiva resistencia peronista. Entonces él ahí milita con Gustavo Rearte y con otros compañeros que militamos en el movimiento revolucionario el 17 de octubre, y entonces es un hombre que siempre está un poco, por así decirlo, en condición de precursor y un poco por delante de su época, y también tiene que afrontar situaciones represivas y tiene que afrontar la persecución, porque bueno, es el precio que se paga por ser precursor y por luchar por causas nobles en países como los nuestros, que han sido tan castigados, ¿no? Sí, Eduardo, Andrés Correa te saluda. El Tata ha sabido también, digamos, siempre pararse, digamos, porque, digo, algunos dirigentes en distintas épocas han quedado, como diríamos, mal parados, ¿no?, para el campo popular. Y el Tata siempre estuvo con el campo popular como militante. Sí, de eso no hay duda, de eso no hay duda. Digamos, por lo menos en los últimos años, siempre fue así, pero esto ahora quizás es un poco más amplio, ¿no? Hay un abanico de opiniones que yo creo que además hay que saber respetar, ¿no? Dentro de lo que llamamos bien llamado, en mi opinión, campo popular, ¿no? Pero el Tata siempre se ubicó ahí. Yo, en general, todavía lo tengo todo esto muy fresco. Nosotros solíamos tener bastantes matices de diferencia. Y entonces las conversaciones, por lo menos a mí me resultaban muy gratas, porque siempre teníamos algún punto de diferencia y algún punto y muchos puntos de acuerdo, por supuesto. Pero siempre se mantuvo, claro, yo no quiero decir que ahora no venga gente así, yo no quiero decir que ahora no haya gente así, porque creo que ustedes mismos son un ejemplo de esto, pero realmente Alejandro Mouro es un hombre, es un militante de una causa, digamos, que va adquiriendo distintos... digamos, que tiene distintos momentos y que tiene los perfiles propios de cada momento, pero fundamentalmente de la causa popular y de la causa de una humanidad mejor, y con eso es intransigente, aunque al mismo tiempo era un hombre que cuando uno conversaba con él era, digamos, bastante abierto, ¿no? Y también hay una característica que a mí siempre me divirtió de él, porque él tenía un discurso muy particular, que era rico en sobreentendidos, ¿no? Yo creo que esto no era solamente porque él hubiera pasado años de clandestinidad, sino porque además esto agudizaba lo que era una impronta discursiva de él, ¿no? Cierto sobreentendido, cierta cuota de misterio, digamos, o de interrogante, que a veces daba lugar también a la réplica del otro lado y episodios que a veces eran risueños. Eduardo. Y yo recuerdo que, vos sabés que yo recuerdo una cosa, disculpame, cuando la última vez que estuvimos reunidos, que él convocó una reunión, abandonó esa impronta discursiva, digamos que del sobreentendido y de la media palabra, que tan bien cultivaba, cuando contó detalladamente su participación en la fundación de los Tupamaros, del Movimiento Nacional de Liberación Uruguayo, que nosotros en realidad siempre lo supimos, pero nunca le había escuchado el relato. La verdad que medio como que yo creo que él ya sentía en estos tiempos la necesidad de contarlo. Ahí va. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Fogón en Fogón y Radio Cooperativa, y te agradecemos profundamente tu participación en esto sencillo, pero creo que merecido, homenaje para el Tata Mouro. No, al contrario, yo por lo menos soy agradecido a ustedes, Y bueno, creo que lo que hay que tomar de estas cosas son los ejemplos y bueno, es bueno que les sirva y es bueno que nos sirva tanto a los argentinos como a los uruguayos. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Nací para luchar, yo milité mi vida entera. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó, compañero, papá, que él decidió que yo naciera. Después que lo aprobó una asamblea. Si habré tenido asamblea yo, asamblea eran las dientes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos, Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio, de los santos de los últimos días, Jesucristo en persona, Martínez, una muchacha muy tetuda, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte, Rodríguez, y yo. ¡No, compañero, no dé nombres, no dé nombres, por favor! Disculpe, tiene razón acá el compañero Martín Cardoso. Hoy, la realidad no derrotó, no hay esperanza. Y hoy no sé quién soy, cómo Zabalza. Bien. Se ríe Andrés, nos manda esto. Bueno, nada, seguimos con esto que estábamos llevando adelante a lo largo de todo este programa que está dedicado al Tata Mouro. Ariel, ¿qué nos querías contar vos? No, digo, como tú decías, se nos adelantó. Ahí va. Yo digo, es un adelanto relativo, porque si lo vemos en la edad, ¿no? Pero se nos adelantó. Digo, pero bueno, por lo menos tuvo la gratificación, y creo que le costó un extraordinario esfuerzo hacerlo, pero era tanta las ganas que el esfuerzo lo supo sobrellevar. Y él, porque él tuvo oportunidad de estar en Uruguay en la primera vuelta, El 25 de octubre, y se pasó una semanita, porque además él no quería estar solo ese día, sino que además lo utilizó para hacer una recorrida para ver a todos aquellos compañeros de los años 60 que él conocía en aquel momento, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos algunos días en el hotel, y yo me acuerdo que cada vez 33 orientales. Cada vez que el Tata venía de la recorrida, una recorrida que le llevaba todo el día, yo me daba cuenta que era un esfuerzo extraordinario, porque el Tata ya venía herido. Sí. Pero, digamos, esas ganas que todavía lo mantenían en actividad. No, y en... Increíble. Increíble, sí, sí. Verlo llegar, bueno, a las reuniones, Ariel. Está bueno. A las 7 de la tarde, pasito a pasito. Y vos le decías, pobre Tata. Y se fue a ver un compañero de ahí del centro, hasta el Paso de la Arena, tomando 3 colectivos para llegar. Y lo peor fue que él tenía, de la última vez que había estado por ahí, un panorama y una visión, pero resulta que habían cambiado los recorridos de los bondi y le llevó mucho más tiempo. Así que llegó muerto, y a pesar de todo lo hizo, y estaba extraordinariamente eufórico. Con ese compañero él tenía un vínculo especial, porque con yo el le loco había llevado Rivera. Un sobre, con el loco era Rivera. Un almacén, y la verdad que era lejos. Era lejos. Lilian, contanos de Prudente. Yo quiero... Nosotros tenemos que hacerle un homenaje, y además a nuestro querido compañero Carmelo Prudente. Es secretario de organización del Partido Intransigente, y además un histórico dirigente. Ellos son nuestros compañeros. Para nosotros es una pérdida más que lamentable. Los Frente Amplistas y los MPP le debemos mucho. Gracias a Carmelo estamos donde estamos. El local de Riobamba fue producto de su generosidad. Él nos convocó, más allá de que los compañeros del PIS son nuestros hermanos también. Pero desde aquí, desde este humilde lugar, a un grande como Carmelo Prudente, un abrazo a todos nuestros queridos compañeros del Partido Intransigente. El homenaje de los compañeros del Frente Amplio y del MPP. Gracias, Lilian. También vamos a recordar acá que hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento, de la muerte de Rodney Arismendi. Hace unos días. ¿Sí? ¿Bien? Sí, se cumplió. No, es interesante, digo, esta recordación. Pero, ¿está? Después. Listo, gracias. Sí, vamos a decir que estamos conectados telefónicamente en este homenaje que le estamos haciendo al Tata Mouro con el periodista al cual hemos seguido durante mucho tiempo, Gabriel Fernández, viejo compañero también de Cooperativa, de los inicios de Cooperativa, a quien ya le estamos dando los buenos días. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de tenerte aquí en De Fogón en Fogón, en estos que han sido también tus micrófonos. Y bueno, esta vez nos convoca el alejamiento físico de nuestro hermano y compañero, el Tata Mouro. ¿Qué nos podés contar? Sí, la verdad que una muy buena idea de ustedes de realizar un homenaje. Es muy difícil en pocas palabras, pero creo que todos los que lo conocimos al Tata nos vamos a encontrar con una constante. Cuando uno veía la actitud de vida de él, se encontraba con una actitud muy humilde, muy profunda y tranquila. Cuando uno empezaba a charlar y veía la trayectoria, las luchas y los conceptos de la persona que uno tenía cerca, se encontraba con que estaba hablando de alguien que podría posicionarse como héroe de nuestra resistencia en ambas orillas, como un impulsor de políticas, como un tipo que entiende nuestro presente y que puso el cuero para transformarlo, y que sin embargo no se daba ninguna importancia a sí mismo, tenía siempre humildad, tenía siempre la posibilidad de tender la mano al compañero, de escuchar y de seguir aprendiendo. Creo que esa es una de las características más fuertes que yo siempre noté en el Tata. Así es. Gabriel, digo, el Tata ha sabido, digamos, estar militando, como bien decías, en ambas orillas. Es destacable, ¿no? Esta percepción de militante rioplatense, ¿no? Cuando, digamos, desde muchos estrados se habla de integración y el Tata le puso el cuerpo a esa integración. Me hace acordar a algunos otros compañeros, Dacio Machado, el titular de Radio La Comunitaria de Avellaneda, hombres que han tomado la política argentina con mucha naturalidad y hacen un paso de un lado al otro con serenidad en temas muy espinosos. El peronismo, tal como lo asumió Tata, no siempre ha sido comprendido o tomado en cuenta por compañeros orientales que han hecho una tarea imponente en su país, y al mismo tiempo pudo comunicar a los argentinos aspectos centrales de la vida política uruguaya, al punto de ser uno de los impulsores, junto con los que están allí, de la última campaña de Mujica. También es un dato relevante decir que el compañero se nos fue en medio de una victoria, ¿no?, a la cual había contribuido de modo importante durante el trabajo de campaña. Una naturalidad en el desarrollo de un oriental peronista, un hombre que entendió sin demasiados sobresaltos, pero sí con mucha pelea, que la identidad popular se construye en ambas orillas. Y en ambas orillas puede tener particularidades distintas, pero un espíritu común. Eso me llamó siempre la atención del Tata. Con qué naturalidad, con que asumía las identidades políticas de ambos lugares, y él sabía, como en realidad todos sabemos, aun cuando a veces nos hagamos los osos, que no hay contradicciones tan profundas, que no hay cosas insalvables entre los segmentos populares de ambos pueblos. Gaby, te mandamos un abrazo, Gabriel. Muchas gracias por tu participación en esto, aquí en De Fogón en Fogón por Cooperativa. Y gracias por prestarte a este sencillo homenaje. Al contrario, les mando un fuerte abrazo, felicitaciones por lo que están haciendo y el recuerdo para el Tati y para todos sus amigos y sus compañeros. Gracias, Gabriel. Hoy que ha pasado tanto tiempo, ya lo ves, estoy de nuevo aquí. Ay, vine a encontrarme con tus ojos, que solo son despojos de un sufrir. Sí, Manuel Sufriategue, un argentino, adhiere al homenaje a los militantes anónimos que estamos haciendo, según él, y que sin ellos, que nos cuidaron las espaldas, no podríamos estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias, Manuel. También en nuestro sencillo corto, y ya sobre el final del programa, homenaje a esta persona, ídolo popular, argentino y latinoamericano, porque es conocido en todos lados, Sandro, que también... luego de una pelea por vivir, lamentablemente se muriera en esta semana que pasó. Jorge. No, digo simplemente por problemas técnicos de tiempo, dejamos para el sábado que viene nuestro la pequeña semblanza a Ronnie Arismendi. Ahí está. Bien, hasta el sábado que viene, muchas gracias por estar ahí, gracias por participar. Esto fue De Fogón en Fogón. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Radio que se siente. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte.